livros na estante já não tem mais tanta importância. Buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Todos los libros su libro, el programa de Alberto Sansegundo de reseñas literarias en un día hoy especial. Recuerden, mañana es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y creo que hoy, 7 de marzo, Alberto Sansegundo, con esa propuesta o con ese tema o con ese motivo, ha preparado quizás un programa especial en cuanto a contenido de literario se refiere. Bueno, lo va a contar él mismo, yo no quiero seguir, seguramente lo puede contar desde luego muchísimo mejor. Muy buenas tardes, Alberto. Okay, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es verdad, ¿no? Yo no soy muy de, aunque tampoco voy a ser beligerante en el asunto, no voy a entrar en ello, no soy muy de cuotas, aunque entiendo la necesidad de las cuotas, no soy muy de cuotas, pero pese a todo, bueno, en los últimos años, en Todos los libros un libro, y también en Buscando Leones en las Nubes, el otro espacio de mío de Radio Universidad, bueno, algunos oyentes hablaban de, bueno, de que a lo mejor hay una presencia femenina menor, de que tiendo a leer más libros firmados por hombres que por mujeres, y aunque insisto, no soy demasiado de cuotas, sí que he decidido, de una manera informal, no hay ninguna norma que lo obligue, a que el mes de marzo, y con ocasión, como dices, del 8 de marzo y el Día Internacional de la Mujer, en el mes de marzo normalmente todas las recomendaciones de Todos los libros un libro son libros escritos por mujeres. En el caso concreto de este año, las cuatro obras que voy a presentar en estas cuatro semanas, empezando por hoy mismo, no solamente están escritas por mujeres, sino que además sus protagonistas son también mujeres, ¿no? Son mujeres. Por lo tanto, novelas femeninas. Novelas femeninas, aunque, insisto, bueno, es una cuestión que es más larga y nos obligaría a discutir más tiempo. No tenemos mucho tiempo. Claro, no tenemos mucho tiempo. Es la idea de si, efectivamente, que yo ya he esbozado aquí en algún otro programa, la idea de si de verdad alguien, un oyente, un lector que no supiera que estas novelas están escritas por una mujer podría identificar en ellas un estilo, un enfoque, un planteamiento femenino, ¿no? No olvidemos que, por el primer ejemplo que me viene a la cabeza, ¿no?, Madame Bovary parece verosímil, parece su personaje bien construido, y sin embargo lo firma, digamos, lo construye un hombre, ¿no? Entonces, bueno, yo lo hubiera adivinado. Yo creo que sí. En muchos casos sí que se denota perfectamente si aquello está escrito por un hombre o una mujer. Creo que es un juego bonito. En cualquier caso, yo creo que alguna vez, creo recordar hace muchos años, algún suplemento cultural Madame Bovary, de algún periódico, Flaubert, ¿no? Sí, Flaubert, sí. Ha hecho algún suplemento, como digo, algún suplemento cultural ha hecho el juego de presentar 10 textos o un número determinado de textos para que los lectores intentaran hacer su quiniela, ¿no? Y no creas que había, siempre... ¿Había premio, Alberto? Sí, no había premio, pero no creas que el resultado... Yo tengo que participar. Sí, sí, no creas que siempre fue el resultado de un acierto del 100%, ¿no? Bueno, el libro de hoy es femenino, claramente, aunque en realidad es falsa la frase del libro de hoy. Son tres libros. Es una obra completa, que tiene coherencia, sí, hay un proyecto común entre las tres obras, pero son en realidad tres, ¿no? Uh-huh. La autora es Janet Lewis, es una escritora norteamericana, ya fallecida, que escribió respectivamente en el año 41, 49 y 59, obviamente del siglo pasado, tres novelas englobadas bajo la rúbrica común de casos de pruebas circunstanciales. Las tres novelas, La mujer de Martin Guerre, El juicio de Soren Kirst y El fantasma de Monsieur Escarron, en ese orden las publicó. Se presentaron en España mucho tiempo después, las publicó la editorial de Javier Marías, Reino de Redonda, una editorial, bueno, muy, muy selecta, con un filtro grande a la hora de publicar. Publica muy pocos títulos cada año, y muy bien escogidos, con este criterio riguroso y exigente de su mentor, Javier Marías, y publicadas además en un orden diferente al normal, al cronológico natural. Uh-huh. La primera de las tres se publicó la primera de las tres en 2016, la segunda en 2017 y la tercera en 2015. Se había publicado antes, por lo tanto, no se corresponde. Yo recomiendo aunque se pueden leer de manera autónoma e independiente, recomiendo al oyente que se interese por ellas que las lea, pues como parece natural, en el mismo orden cronológico en el que las escribió su autora, empezando, como digo, por esta de Martin Guerre, ¿no? La edición es bonita, como todas las de Reino de Redonda. Bonita me refiero a formalmente cuidada, tapas duras, papel satinado, letra muy bien visible para aquellos que ya empezamos a tener dificultades con el tamaño de la letra, traducción en todo todos los casos, de los tres casos de Antonio Iriarte, que es una traducción impecable, a mi juicio, pero esto quizás sean manías mías personales, hay una excesiva insistencia que, si las contemplas desde una lógica como la mía, quizá un poco maniática, acaba siendo una obsesión, acaba siendo incómodo, una cierta insistencia en utilizar los términos el mismo, la misma, o locuciones equivalentes en determinadas oraciones que a mi juicio, y pongo un ejemplo ahora mismo, a mi juicio no lo necesitan. Por ejemplo, dice: rodeando con sus fachadas idénticas y elegantes la plaza y en el centro de la misma. Yo pregunto, ¿por qué no de ella, en el centro de ella o en su centro? Esa insistencia, la opción por el mismo o la misma, una vez, de vez en cuando, no pasa nada. Pero si es constante, y encima, si mi mirada es un poco sensible ya con respecto a esta cuestión, uno acaba por no ver nada más que el mismo, la misma, los mismos y las mismas constantemente. O sea, que la traducción sería mejorable, ¿no? Bueno, es ese pequeño detalle que, insisto, no es tanto una cuestión objetiva como quizá, que sí lo es, creo, ¿eh?, como un análisis mío particular, ¿no? Además, las tres ediciones, esto se abren con tres sustanciosos prólogos que, como casi siempre, y en este caso sin duda, yo aconsejo también a los posibles futuros lectores que los lean después de haber leído las novelas, porque aunque la noción en literatura, a mi juicio, de destripar, del spoiler, no es tan importante, todo el mundo sabe cómo acaban la mayor parte, Ana Karenina, todo el mundo sabe que se tira al tren, viejas, y que sin embargo, bueno, fíjate, si alguien no lo sabe, aquí lo acabamos de destrozar, sí, de destripar el tema, sí, sí, lo acabamos, pero de que no es relevante en literatura, porque es lo que se cuenta, cómo se cuenta, más allá que, digamos, el enigma, quizá una novela policíaca puede ser que sí influya, pero aquí en este caso sí que creo que, a pesar de que destripe, no es lo relevante, pero creo que la luz que podemos sacar sobre las novelas, sobre su lectura, es mayor si leemos los prólogos después. Manuel Rodríguez Rivero, yo creo que es una, esto que estás diciendo, yo me apunto también a eso, yo creo que el prólogo hay que leerlo después, sobre todo algunos prólogos, estos en concreto que son muy interesantes, tendrían que ser epílogos. Manuel Rodríguez Rivero firma el primero, el del primer libro, el de Martín Guerr, José Carlos Llop, todos escritores, el de Soren Skibst, y el propio traductor Antonio Iriarte, el del último volumen de la, uh-huh, de la obra. Muy bien, bueno, entonces el origen de esta obra, que me comentas, es la editorial de Javier Marías, quien publica esas obras, y que además no lo hace en el orden cronológico en que fueron escritas, Alberto. El origen de esta obra, ¿dónde está? Estos casos de pruebas circunstanciales, de Janet Lewis, una norteamericana ya fallecida, y que imagino que escribió prácticamente toda su obra entre los 40 y 50. Así es. Quiero hacer una acotación al propósito del desorden de publicación. Yo creo, esta es una especulación, que Javier Marías, o la editorial, elige empezar por Martín Guerr, porque de las tres novelas es la que tiene más repercusión, es la más conocida. Martín Guerr, como quizá algunos de nuestros oyentes saben, esa novela, La mujer de Martín Guerr, es la base de un par de películas. Espero que sea cierto una de ellas, ¿no? Sí. Creo que seguramente me equivoco. La mujer del teniente francés no será, ¿no? No, no, no. La película de Martín Guerr es una película que protagonizó Gerard Depardieu. Estoy localizando en mis apuntes, porque no sé de memoria, el director Daniel Vigne, del año 1982, y hay otra, y Nathalie Baye, también como protagonista. Y luego hay una posterior del 93 con Richard Gere y Jodie Foster en los papeles principales, que dirigió John Amiel, y se llama Somersby, y ambas tienen la misma. Sí, he visto la película, además está en los inicios, en el oeste americano, ¿no? No. Inicios. Ah, bueno, sí, pues, en el caso de, son adaptaciones, en el caso de la película norteamericana, cambia la época, cambia histórica, el contexto histórico. Cambia la época histórica, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es interesante, ¿no? El origen es interesante, porque todo parte, esta escritora, parte de la lectura de un libro, una obra póstuma de un jurista británico, Samuel Marsh Phillips, que nació en 1780 y murió en 1862, que se llamaba eso precisamente, Casos famosos de pruebas circunstanciales, ¿no? Y en ese documento de origen, el autor recoge procesos judiciales de diferentes épocas. De hecho, cada una de las tres novelas se corresponde con una etapa distinta, siglos XVI, XVII y XVIII respectivamente, y son hechos relevantes, son hechos por lo tanto con una base real, porque en todos ellos hubo errores judiciales muy notorios, y todos ellos, además, todas esas circunstancias, todos esos hechos, concluyeron con la condena de personas inocentes, a partir de que los jueces y los tribunales hubieran considerado o valorado como válidas, como consistentes, como fidedignas, pruebas que no eran nada más que circunstanciales. Es decir, pruebas que en el fondo luego se revelaron pruebas falsas y que de un modo pues precipitado y erróneo, hay que ponerse también en la mentalidad y en la situación y en los medios técnicos de las épocas correspondientes, que, insisto, los jueces, los implicados, los testigos, incluso los acusadores, los abogados, tomaron como válidas a partir de la fuerza potentísima de unos hechos que aparentemente en una primera instancia parecían verdaderos, parecían indudables, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esas contradicciones entre la realidad y lo que luego deciden los tribunales, por cierto, pensemos que estamos hablando de 16, 17 y 18, las decisiones judiciales en esos casos no eran precisamente inocuas, sino que eran irreversibles y muy crueles y muy dramáticas en unos casos, ¿no? Entonces, a partir de ese hecho y con una, digamos, con un desencadenante que la propia Janet Lewis subraya en el curso de la acción, de la trama, de la segunda de las novelas, dice, trocito a trocito, nada de lo expuesto se podía negar, pero la imagen resultante no se la creía en absoluto. Esa es la esencia en definitiva de la obra. Pruebas que por sí mismas parecían querer decir una cosa, pero que el conjunto en general no resultaba cierto, ¿no? A partir de ahí construye, y me atrevo a decirlo así, tres obras maestras, tres joyas literarias, en donde, creciendo a partir de los datos reales están muy presentes en las tres novelas, de manera que es efectivo la presencia de las circunstancias, las acusaciones, los juicios, hay mucha parte documental, mucha parte relacionada también con los procesos judiciales, pero a partir de ahí construye una ficción. Obviamente lo que sienten, lo que piensan los personajes no se puede saber, y eso es creación de la autora. Una creación magnífica desde el punto de vista literario y muy interesante desde otros puntos de vista, porque, insisto, más allá de la potencia narrativa de las historias, se habla de cuestiones como la dificultad de encontrar una verdad objetiva, el conflicto entre la moral y las creencias, la identidad, el valor de la individualidad del individuo, cosas que hoy son muy claras, pero que hace 3-4 siglos no eran tan claras, frente a las convenciones de la tribu, de la tradición, las limitaciones de la justicia, los prejuicios que a todos nos ciegan, la importante presencia del mal en el mundo, la necesidad de ser fiel a las propias convicciones, a veces incluso frente a la realidad ostensible, el respeto de valores que a veces sobrepasan el egoísmo personal y que están por encima, son más nobles que insisto, nuestros propios egoístas intereses. Todas esas cuestiones de índole, diríamos, sociológica, filosófica, moral, imbricadas las cuestiones en una narración adictiva, fantástica desde el punto de vista literario, además. Lo tiene todo. Son claro. tres libros realmente, bueno, relativamente voluminosos. Una vez más, no recuerdo su extensión, pero bueno, probablemente estemos rondando las 1000 páginas entre los tres, y sin embargo es una lectura que se devora con pasión, que si uno se mete en ello, yo lo leí hace muchos meses, creo que en unas vacaciones, y que en unas vacaciones que tienes todo el día para leer, pues no sé si esto me dura 3 o 4 días, porque claro, como digo, de una atracción, de un magnetismo fuertemente adictivo, ¿no? Bueno, hay que leer a Janet Lewis con estos casos de pruebas circunstanciales. Alberto, no sé si este interés de esta señora, no sé si me puedes aclarar esto, no sé si es que tenía formación jurídica, si ella estudió derecho, porque realmente va sobre el proceso también, sí, sí. Aparte de plasmarse toda esa serie de temas intemporales y universales que acabas de comentar hace un momento, no sé si... Pues sinceramente no lo sé, pero es verdad que yendo sobre los procesos, la base siendo estos documentos, y teniendo mucha parte en donde se nos cuentan las vicisitudes de los procedimientos judiciales de la época y con un conocimiento de causa también sobre esos asuntos, sin embargo, el peso de las obras no es un peso jurídico. El otro día, la semana pasada, hablábamos de novelas que dieron lugar a películas, y hablábamos de Testigo de Cargo, que es una película claramente de juicios y una novela con una base claramente jurídica, y sin embargo ni el autor, la autora Agatha Christie, ni el director Billy Wilder son expertos específicamente en derecho, ¿no? No recuerdo exactamente las circunstancias de esta señora, de Janet Lewis, no sé su biografía con detalle. Yo diría que no tiene vinculación ninguna con el derecho, pero insisto, aunque no teniéndola, no es imprescindible. La fuerza de las anécdotas, digamos, que son el germen de las tres novelas, es tan poderoso interesan tanto a cualquier ciudadano, son una excusa tan fantástica para reflexionar sobre todos estos temas que he contado, y si además eres escritora y tienes esta capacidad para narrar, son tan sugestivas desde el punto de vista de generación de una historia, de un cuento atractivo, que no es indispensable, obviamente, ser experto en derecho para ello, ¿no? Alberto, ¿y el estilo? Porque, bueno, aparte de generar adicción, ya me comentabas, ¿no? Un estilo que genera adicción en el lector, como comentabas, que bueno, que se lee uno de estos libros que son relativamente amplios, ¿no? Extensos, se los lee uno muy pronto. ¿Cómo es el estilo que utiliza? Por de pronto interesa. ¿Cómo es su estilo? Sí, por de pronto interesa este juego que decimos entre la ficción y la realidad. Hay una base documental que identificamos, que efectivamente sabemos, porque además hay pistas en las propias novelas, e incluso hay notas a veces a pie de página, en donde se nos comenta los documentos, se nos refieren los documentos en los que se basa. Por cierto, documentos que están disponibles en internet, claro que en inglés o en francés en cada caso, pero están los documentos originales en los que se basaron los procesos, están al alcance de cualquiera. Aparte, como digo, de este juego entre ficción y realidad, luego hay muchísimos detalles por los cuales la obra de esta señora es muy interesante. La caracterización psicológica de los personajes, no solo de los principales, sino también de los secundarios. Los personajes hablan con voz muy viva, no son marionetas. La recreación de los paisajes y el entorno natural es fantástica, es deslumbrante. En el blog del programa, nuestros oyentes, si se acercan a él, podrán ver, voy a dejar alguna muestra de estas descripciones paisajistas geniales, realmente te transportan al entorno en el que estás, ¿no? Las descripciones son muy bellas, hay un tono poético en el estilo de esta escritora, el modo en el que, y es casi un personaje en algunos casos, el modo en el que se describe de una manera muy sutil, muy muy muy delicada, el paso de las estaciones, el paso del tiempo, el transcurrir de los años, que sobre todo en la primera de las tres novelas es fundamental. Está también muy bien contado. Y esto ya entronca con la excusa de los programas de este mes de marzo, las figuras femeninas, porque anticipo ya lo que es Martín Guerr, la primera de las novelas. Martín Guerr está casado con Bertrand de Gaulle. Son niños que juegan juntos desde que tienen 4 años, acaban casándose muy jóvenes conforme a las costumbres de la época, 12 años, en un momento determinado, después de años de convivencia, y por razones que no procede que ahora yo pueda contar, en cuestión de extensión, Martín Guerr abandona su pueblo, abandona su mujer, y reaparece al cabo de 8 años. Y después de 8 años nadie sabe, incluso su propia mujer, si Martín Guerr es él o no es él, si puede ser un farsante, un impostor o no. Por tanto, esta idea de la que hablo, de los personajes femeninos, en realidad, esa novela gira sobre el personaje principal, es Martín Guerr. De hecho, la película de la que hablábamos, francesa, se llama El regreso de Martín Guerr. El personaje central es este. Y sin embargo, Janet Lewis desplaza el foco de interés y centra la novela en el personaje femenino. Es ella, son las sensaciones de ella, son las emociones, las dudas morales muy poderosas, porque Bertrand identifica en ese recién llegado, 8 años después, cuando ya ella ha perdido toda esperanza de volver a ver a su marido, identifica en ese recién llegado rasgos del que fue su marido, pero a la vez tiene serias dudas. Porque ha pasado mucho tiempo, porque hay actitudes, modos de ser, pequeños detalles de la vida cotidiana en donde hay discrepancias entre aquel que ella recordaba, que era un hombre, sí, cercano, pero sin embargo con un trato algo distante, no especialmente cariñoso. El recién llegado es, por el contrario, un estupendo marido, muy cercano, muy, muy, muy cariñoso. Y esas dudas morales que la corroen, en la época, ha admitido en su vida, ha admitido en su lecho a una persona que puede ser un extraño. Entonces, todo eso, el desplazamiento del foco de la obra sobre el personaje femenino, en las otras dos novelas exactamente lo mismo, los personajes, hay dos figuras, una está ambientada en Jutlandia, y por tanto no sé si voy a decir bien el nombre, Anna Sørensdóttir, es un personaje formidable, Marianne Larcher, que no es el personaje principal en la novela de Monsieur Escagón, sin sin embargo, son construcciones muy interesantes. Ahí es donde podríamos tú y yo quizá discutir acerca de si ese perfil de esas mujeres solo es factible si se hace desde una mentalidad, desde una sensibilidad femenina, pero eso es otro rasgo de estilo fundamental. Hay un rasgo estructural, el enfoque, contándonos la historia desde el punto de vista central, sin embargo se desplaza hacia los personajes femeninos, y además estos personajes femeninos están tratados con profundidad, con rigor, con mucha fuerza, que son personajes inolvidables, cada uno de los tres, ¿no? Mujer inteligente, Janet Luis, en estos casos de pruebas circunstanciales. Ya nos ha hablado un poco de la primera de las novelas, La mujer de Martin Guerr. También te has referido ya a la segunda de ellas, que íbamos a comentar, El juicio de Søren Quist, creo que en Jutlandia, ¿no? Jutlandia, sí. Eso en donde se desarrolla esa novela. Pues coméntanos un poquito, Alberto, eso sí, ya con un poco de premura, sí, porque no tenemos, sí, mucho tiempo. Bueno, en el caso de la segunda de las novelas, hay un cambio con respecto al orden de presentación de la información. En el caso de Martin Guerr, la acción se organiza de un modo cronológico directo. Vamos evolucionando con los hechos a medida que se van produciendo. En el caso del juicio de Søren Quist, hay un recurso al flashback, de tal manera que ya en los primeros capítulos de la obra conocemos exactamente todo lo que ha pasado, y de hecho en el primer tercio de la novela, que es un primer tercio más corto que un tercio realmente, nos situamos en 1646 y luego inmediatamente ya pasamos a 1625. Primero vemos la explicación de los hechos. Lo que ocurre es que un personaje, Niels Bruce, regresa después de dos décadas supuestamente fallecido, regresa a su pueblo, y bueno, inmediatamente pasamos a 20 años antes, en donde sabemos que, o nos parece saber, que este mismo Niels está enterrado en el jardín, en el huerto del pastor Søren Quist, que va a ser condenado como presunto asesino de, bueno, estas delicadezas, estos rigores técnicos del presunto asesino, cuando estamos hablando de hace 4 siglos, evidentemente no existían. Lo condenan y acaba siendo ejecutado. Y cómo ese error judicial, solo 20 años después, cuando vuelve el supuestamente asesinado, vuelve al pueblo, bueno, pues nos hace conocer... Estaba pensando en El crimen de Cuenca, también de... Sí, lo que pasa es que aquí no hay... Pilar Miró llevó al cine, ¿no? Sí. Y además estuvo basado también en hechos reales, ¿no? No hay estrictamente cuestiones políticas, como en la otra película. En este caso sí que hay tramas, insidias, que son las que acaban condenando al pobre pastor, que es un santo varón, en sentido literal. Y bueno, en definitiva, de nuevo, es un supuesto en donde un error judicial cambia radicalmente la vida, y todo esto pues contado también, como digo, desde la perspectiva, o con una presencia muy muy muy importante de esta chica a la que me he referido hace un rato, ¿no? Y recuerdo también que el caso de Martin Guerr, más allá de que vuelve y las dudas existenciales y morales de la mujer, o a lo mejor la no mujer, todo esto acaba en un juicio, claro, y a Martin Guerr lo van a juzgar por impostor, y luego hay una serie de documentos que se intercalan en la obra que nos van a permitir saber si realmente era o no era, ¿no? Uh-huh. Bueno, Alberto, sí. También una postilla o algo que yo quería comentar. Yo no sé si hemos comentado que no sabemos si era experta en derecho, sí. O se dedicaba al mundo de lo jurídico también, Janet Luis, pero yo creo que alguna ausencia sí que se debió producir en su vida, porque fíjate que ya hemos comentado 2 novelas y en las 2 novelas hay alguien como que se va y que está, sí, mucho tiempo fuera. Seguramente alguna, sí, ausencia sí que pudo existir, sí, pues existir, posible, en, ¿no?, su vida. Igual a mí sí que me parece el tema en sí, digamos, la excusa de la que cuelgan las 3 novelas, sí que me parece muy atractiva para cualquiera. Es decir, cualquiera que lea esto, bueno, de hecho, no hace falta retrotraerse al siglo XVI o al XVII, ¿no? ¿Cuántas veces no nos fascina? Voy a poner un nombre muy, muy prosaico, muy elemental, ¿no? Quizá algunos de nuestros oyentes, los que ya tengan una cierta edad, no demasiada, porque esto pasó hace 10 años, el caso de Dolores Vázquez, condenada como asesina de la hija de su amiga, Rocío Baninkoff, y la condenó un jurado popular. Sí. Y sin embargo, años después nos damos cuenta de que no es así. ¿Cuántas películas no ha hecho Hollywood acerca de la pena de muerte en Estados Unidos y los condenados a la pena de muerte ejecutados efectivamente, que luego el ADN, afortunadamente, parecerá, ¿no?, que en los próximos años los desarrollos tecnológicos y científicos nos van a permitir minimizar este tipo de errores. Pero la idea en sí, el desencadenante, es muy atractivo para alguien con formación jurídica o no. Obviamente, si tienes formación jurídica, es más interesante, porque bebes de esas fuentes. Se disfruta más. Y lo disfrutas más. Mm. Pero a cualquiera de nosotros nos llama la atención la idea del error judicial. Un error judicial, somos seres humanos, nos equivocamos, no necesariamente son fallos del sistema, son fallos de que, hombre, la gente no asesina, no tengo esta experiencia, pero la gente no asesina en la Plaza Mayor con 50 testigos y con una pancarta diciendo acabo de asesinar a fulanito. Sí. Y por tanto, todo ese bueno, mundo... Eso sí que pasa en los Estados Unidos en esas matanzas que hay en los colegios. Bueno, ¿no? Sí, en esos casos sí, ¿no? Sí pasa. Sí, sí. Pero fíjate que... Ese exhibicionismo, que, ¿no? A la hora de matar. Que comentando esta cuestión de la digamos vigencia de estos problemas en la actualidad, me viene a la cabeza un enfoque de las novelas que no he comentado y que es, efectivamente existe, que es, se pueden leer en cierto modo como thrillers, son novelas de intriga en realidad, en todo momento está presente, sea cual sea la fórmula. En la primera de las novelas avanzamos queriendo avanzar en la novela porque queremos saber qué es lo que pasa. En la segunda, que es un recurso muy de novela negra también, se nos dice de antemano qué es lo que ha pasado y volvemos atrás para reconstruir los hechos, pero en cualquier caso esta componente, y esto es otro de los valores que tiene la escritura de Janet Lewis, ¿no? Uh-huh. Es que nos traslada también desde ese punto de vista a las interioridades de una trama que es muy, muy, es que es apasionante en realidad. Bueno, pues nos está entrando ya muchísima gana, ¿no?, de leer este libro, Casos de pruebas circunstanciales, que donde aparece la tercera de ellas, que sin embargo fue la primera que publicaba la autora, sí, la primera que escribía, sí. El fantasma de Monsieur Scarron. Sí, estamos a finales del siglo XVII y estamos en la corte del Rey Sol, de Luis XIV. Hay una guerra, Francia está en guerra con Inglaterra, y bueno, tampoco puedo contarlo con mucho detalle, hay mucha censura, el control del rey es absoluto, y bueno, hay unos movimientos soterrados de rebelión por debajo, y bueno, circulan una serie de panfletos, y a la propia corte del rey, casi diríamos que sin casi, a su desayuno, a su bandeja de desayuno, llega un panfleto anónimo en donde se habla, bueno, de manera muy despectiva acerca de la figura del rey, de una de sus amantes, etcétera. Y bueno, la novela juega con la investigación también policial de el autor de ese, el rey pone en juego todas las fuerzas policíacas de la época para descubrir quién es el que publica y difunde este panfleto, y bueno, como es pauta común en las tres novelas de la serie, todo acaba desembocando en un pobre hombre que tiene una imprenta y que parece el responsable y que acaba siendo condenado y ejecutado, cuando en realidad luego sabremos que no había sido él. Inocente desde todos los puntos de vista. Estaba pensando también en los panfletos, y es que la buena literatura también nos lleva a más buena literatura. Estaba pensando en este tema de los panfletos o de los avisos en la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, ¿no? Sí, donde comienza toda la trama precisamente también con esos ya, pasquines, ¿no? Que van apareciendo y que van también anunciando que va a pasar desde luego algo malo, ¿no? Fíjate también que quiero resaltar de esta tercera novela, y también es aplicable a la segunda, y lo dicho también de la primera, ¿no?, que es la idea del paisaje, de la ambientación, del entorno. En el caso de la novela de la península de Jutlandia, todo este ambiente aislado, de nieve, de naturaleza inhóspita, desértica, etcétera, está fantásticamente tratado. Aquí, el ambiente que se recrea es un ambiente urbano, pero es un ambiente urbano magnífico. La oscuridad de las calles, vemos el París de la época, los mercaderes, la mucha porquería, el barro que se acumulaba en las calles, la suciedad, insisto, en el caso de los mercados, las verduras, los animales, la ambientación, las noches oscuras, los pasadizos, las callejas. Hay un énfasis especial de la autora en el decorado en el que inscribe las tramas, etcétera. De manera que, como ves, son muchos planos diferentes. Cuando hablamos de novelas que se leen con muchísima facilidad, narración muy fluida, incluso el recurso a lo policiaco, quizá alguno de nuestros oyentes puedan asociar equivocadamente a esos matices, esas notas, a algo de menos calidad. Y sin embargo son novelas literarias, novelas de literarias, alta literatura, donde también aquí se define París, sus mercados. Estaba pensando en otra novela también con algo de thriller, también muy buena, El perfume está de presente, Patrick Susskind. En la cabeza del lector está presente el perfume cuando se desplaza por esas calles, por esos entornos, independientemente de que las novelas no tienen nada que ver una con otra, pero efectivamente contesto, esa referencia es pertinente, ¿no? Sí, bueno, sí. Alberto, no tenemos tiempo para más, me gustaría que no hay fragmento, por lo tanto, pero sí la canción que sí, nos el tema, sí. sí. Con respecto al fragmento, hay un fragmento interesante de Martin Gore, que dejaré también en el blog para nuestros aquellos de nuestros oyentes que estén más interesados, ¿no? Bueno, hay un tema, me costó encontrar una pieza musical para ilustrar y he optado por coger un temita muy bonito, muy interesante, de un extracto de la banda sonora de la película de Daniel Viña, de Martin Gore, del regreso de Martin Gore, compuesta por Michel Portal. Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, si te dejamos un fragmento, pero si es un minuto podría ser, para que nos hagamos una idea de cómo es la escritura. Adelante entonces. Transcurridos 8 años de la marcha de Martin Gore, su esposa Bertrand estaba sentada en la alcoba un día enseñándole el catecismo a su hijo. Ya habían llegado los primeros calores del verano y ni la madre ni el hijo estaban prestándole tanta atención como debieran a la lección que tenían entre manos. El aposento amplio, sombreado y fresco, los aislaba de forma eficaz de los sonidos de la cocina y del patio. Los postigos de madera estaban abiertos de par en par, pero la ventana era alta. Dejaba entrar la luz del sol, aunque no permitía ver el patio. La tranquilidad de la jornada estival allí fuera, la pausada media hora a solas con Sanshi, el verse libre de su ronda continua de obligaciones prácticas, todo eso había relajado a Bertrand. Fijó la vista en la fresca mejilla de Sanshi junto a su rodilla y pensó: «Por fin empiezo a estar tranquila».